tuvo lugar la ceremonia de inauguración del Seminario de Ciencias y Técnicas Cósmicas 2016 en el Complejo de Ciencias y Tecnología de Pyongyang el día 22. Participaron funcionarios de la Asociación Espacial de Corea y del sector, así como científicos, técnicos, profesores, investigadores y estudiantes de esta rama. Se presentaron más de 250 ponencias ofrecidas por instituciones de enseñanza y de investigación científica de más de 20 unidades, incluidos el Buró Estatal de Desarrollo Cósmico, la Academia Estatal de Ciencias, la Universidad Kim Il-sung y la Dirección Meteorológica e Hidrológica, en el seminario que se realiza dividido en 6 sectores, como el de fabricación de satélite artificial de la Tierra, el de materias y elementos espaciales, el de tecnología de aplicación y otros.